pero si se enteraban por los periódicos de que Baldwin había acabado con su hombre, terminarían todas mis preocupaciones. No dispuse de mucho tiempo para explicárselo todo a Barker y a mi esposa, pero ellos comprendieron lo suficiente para ayudarme. Yo conocía este escondite, y también lo conocía a Ames, pero a él no se le pasó por la imaginación asociar la guardia con lo ocurrido. Todo lo demás quedó a cargo de Barker. Creo que ustedes mismos podrán ahora saber todo lo que hizo Barker por mí. Abrió la ventana y dejó la huella en el marco para hacer pensar en que el asesino se había escapado por allí. Eso resultaba difícil de creer, pero estando el puente levantado, no existía otro camino de escape. Por último, una vez convenido todo, hizo sonar la campana con todas sus fuerzas. Ustedes saben ya lo ocurrido después, de modo que, caballeros, pueden obrar como gusten, pero yo les he contado la verdad y toda la verdad. Así me ayude Dios. ¿Cuál es mi situación ante la justicia inglesa? Esto es lo que yo ahora pregunto a ustedes. La ley de Inglaterra es, en términos generales, una ley justa. Según ella, no recibirá usted un trato peor del que se merece. Lo que yo querría preguntarle es lo siguiente. ¿Cómo se enteró ese hombre de que usted vivía aquí, de la manera de penetrar en la casa y del sitio en que tenía que esconderse para poder atacarle? Yo no sé absolutamente nada a este respecto. Estoy temiendo que la cosa no ha llegado todavía a su final.